Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Frente a los tiempos que corren, no podemos seguir diciendo a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A la huelga, compañeres. De 11, no, Javier, ¿cuáles son los problemas que notan en la juventud y cómo lo ven parado a la juventud ante estos problemas? Es filosófico. La falta de guita. La falta de guita, que significa falta de futuro, falta de trabajo, falta de posibilidades. Y entonces algunos jóvenes van y chorrean y de repente son abatidos en Quilmes por fuerzas del orden. Eso lo sabemos todos. Hemos preguntado muy punk el que acabas de tirar. No, no es punk, es la verdad de ese país ahora. La juventud no está muy bien. ¿Va a cambiar algo ahora con este triunfo peronista en las elecciones? A mí me lo preguntas. No. ¿Por qué? Porque yo no sé de esas cosas. Te equivocaste de persona. No, pero ¿cómo vivís? Vivís en un país de personas. No. Pero ¿sabes lo que pasa, Luca? Muy buenas tardes, compañeras. Viernes 17 de mayo, programa número 7. Hola, China. Hola, Marce. Hola, Pauli. Buenas tardes. ¿Cómo buen están? Viernes. Buen viernes. Bueno, y vamos a saludar a los invitados que tenemos hoy. Buenas tardes, Rodri. Buenas tardes, Lara. Bueno, Rodri, que nos viene acá a traer un poquito de su arte, de su música. Es NTR Hip Hop Rap Under, desde el barrio y para el barrio. Siempre. Siempre, bien ahí. Bueno, un gustazo tenerte acá con nosotras. Yo quiero contar una infidencia al aire. ¿Qué? Que Rodri era alumnito mío el año pasado. Oh, la señorita está contenta. La chocha. Esa, claro. Qué bueno. Artista. Obvio, bueno, no es para menos. Así que bienvenido, Rodri. Muchas gracias. Feliz. Bienvenido, Rodri. Bienvenida. Clarita también. Clarita. Gustazo. Bueno, y vamos a saludar al señor que escuchamos recién, que si bien, bueno, ya no lo tenemos en este plano, hoy se cumpliría 66 pirulito Luca Prodan, así que dedicado a él. Feliz este cumple. Feliz vuelta al sol. Sí. Y las palabras, Pablo, ¿no? Las de Luca. Sí, actuales, sobre muy, todo. Muy es una entrevista que le hace Facho Pergolini allá por el 87. Y cuando todavía no se notaba que era tan facho. cuando ya sí, de hecho lo escuchás y le dice a Luca, ¿no? Como, ay, sos muy punky. Sos muy, qué comentario, claro, punk. Claro. Él define la situación de la juventud. Y digamos, Pergolini le dice un comentario punk y él le dice, no, no es punk, es la realidad. Así que hablando un poquito realidad, de la realidad, y para después obviamente conversar con los con nuestro futuro, que tenemos acá sentado con los pibes, hacer una síntesis muy chiquita de lo que fue esta semana, una semana política bastante movidita. Tenemos que se confirmó el dato de la inflación. Dio menos que el mes pasado, pero cuando vamos al numerito de la inflación interanual, que es del 55%, entendemos por qué estamos como estamos, ¿no? Es el número de sos pobre. Claro. Sos pobre. ¿Por qué? ¿Por qué soy pobre? Porque, claro, de abril a abril, la inflación fue del 55%, inclusive la de los alimentos supera ese número. Por otro lado, sigue la bicicleta financiera, ahí en la City. Un dólar que parece ir bajando algunos centavitos, en parte porque están entrando los agrodólares, producto de estos exportadores que venden los granos, porque han aumentado a nivel mundial. O sea, que nosotros, bien, o sea, vos estás mejor desde que la soja vale más a nivel mundial, China. Re. Bueno, ¿ves? Hay gente que sí y mucho. Re. No re somos pobre. No somos nosotros. A nivel elecciones, pasaron las elecciones de Córdoba, Schiaretti arrasó, el peronismo no cae, con los votos de los kirchneristas, porque Cristina decidió no presentar candidatura en Córdoba, arrasó con las elecciones, dejó muy por atrás al candidato de Cambiemos y aún muy más atrás el candidato de la UCR. Con lo cual, digamos, Cambiemos sigue cruje con fuerza, y la perla de Lilita Carrió diciéndole a Nicolás Massot es un diputado que se lo cruza en los pasillos y le dice, yo sabía que eras pícaro, pero no que eras un hijo de puta. Lilita Carrió siempre derrapando. Carrió con todo, sin pelos en la lengua. Cansada de la gente como Carrió. Pienso cosas feas cuando pienso en Carrió y en un montón más. Son, ¿no?, pintorescos, claramente, ¿no? Son pintorescos. Son para hacer, o sea, son sketch. Son, o sea, son sketch vivientes. Tal cual, o sea, sacás un personaje nefasto. El tema es que esa gente es la que nos dirige. Exacto. Políticamente. Entonces, ese es el problema. Deseo el mal. Como la loca de la estación, que decís, ahí está la loca linda, la estación. No, es una señora que mueve el tablero nacional. Y por último, quería destacar esta jugarreta política de la Corte Suprema en esto de la falacia de del Poder Judicial como un Poder Judicial independiente, de que en una cuestión de recursos, no vamos a entrar en detalles, pero sí parecía que se suspendía el debate, el juicio que se le iba a iniciar este martes 21 a Cristina. Eso generó un revuelo, generó cacerolazos en Recoleta. Igual es un detalle, ¿no? ¿Dónde nos manifestamos nosotros y dónde se manifiestan ellos? Digo, yo no manifiesto a favor de Cristina, pero digamos, este gobierno se caracteriza por lo antipopular de una manera muy tajante. De hecho, lo que generan, perdón, pero siempre lo digo, por lo menos a mí, es violencia de clase. Tal cual. Claramente, porque es muy tajante la diferencia y te lo hacen notar desde un lugar de mierda, hasta sus manifestantes, digo, ¿no? Con la cacerola Essen, que vos no te compras nunca. Essen, ay, sos re grasa. Essen, seguro que la compraste en la estación. Yo tengo un amigo que mencionó la palabra kitsch. Ahí está, es como re canchero. La kitsch. Bueno, pero finalmente, por presiones, bueno, no se entiende bien qué pasó ahí, porque a mí me llamaba la atención que alguien como del PJ de Lorenzetti le haga un favor a Cristina. Eso no ocurrió. El lunes la vamos a tener sentada en el banquillo de los acusados para goce y placer de sus oponentes políticos, Y también para nosotros, ¿no? Porque la corrupción existe, la corrupción tiene que ser castigada y creo que dudas no caben de todo el entramado, digamos, corrupto que caracterizó al gobierno anterior, al este y al que siga, porque todos los gobiernos burgueses son corruptos per se. Bien. Yo hasta ahí llegué. Ah, y una última, no lo quiero olvidar. Toda mala, Marcela. No, escucha, esta te la levanto. A ver, ¿Dónde vas a estar el 29 de mayo? En la calle. ¿Por qué? Porque... ¿Qué hay el 29 de mayo? Azo, se viene el parazo. Paro nacional 29 de mayo. Compañeros, compañeras, a preparar la huelga. 28 en la calle. Nosotros no podemos más. No vamos a poder más, 28. Y ya nos quedamos ahí. Así que bueno, esa es creo más, que es la mejor no sé noticia si no semanal. Hay, en tenemos relación al 28, paro. No sé si no hay una vigilia. Porque vieron que se está por presentar un documental sobre que sea ley. Uh-huh. Y me parece que se va a proyectar el 27. Sí, es muy gracioso porque, bueno, les comento que estuve chusmeando lo del tráiler. El tráiler termina con la diputada sorora de Cambiemos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Forchi. Sí. Que, tipo, hasta casi que una la estaba... O sea, yo dije, ¿qué actriz? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Lo Pilato? ¿Y por qué termina con ella? No, yo supongo que lo que pasó... A ver, hay que ver desde dónde viene el documental, quiénes están elaborando este documental. Hacen una reseña de todo... No me parece que sea casual igual que termine con esta diputada sorora abriendo tantos diputados que se estuvieron expresando y de hecho hay unos que realmente fueron nefastos y otros que dijeron cosas muy interesantes y que el tráiler termina con ella diciendo ¡que sea ley! ¿Se acuerdan? Que sí. Fue muy eufórico. Habiendo tipo, tanta pibita prendida claro. Fuego. Pero bueno, hay que verlo. Es un documental hay que verlo. Así que bueno, y bueno, yo traje como dos noticias, pero primero les voy a contar una. Bien. Hoy es 17 de mayo y es el Día Mundial contra la LGTBI fobia, que sería la translesbofobia. Qué sé yo, me parecía importante traerlo porque suceden cosas todo el tiempo. De hecho, el último caso que teníamos del chico trans en Tucumán, hay todo el tiempo. Además, hoy escuchaba en la radio todos los problemas que hay con las infancias trans, ¿no? Desconocer, no querer aceptar. Entonces, está bueno que podamos empezar a, por lo menos a charlarlo. Quizás algún día tendríamos que traer alguna compa o algún compa que esté más ahí en el tema. Pero bueno, hoy es el día mundial en contra de eso. Y además traer, por ejemplo, ¿no? Buscaba datos. En Taiwán, ayer creo... Se legalizó el matrimonio igualitario recién, que son cosas que quizás a nosotros no nos pasaron hace tanto tiempo, pero que ya lo tenemos como recontra naturalizado. Pero en Asia es el único país y es el primero donde permiten a dos personas casarse, ¿no? De su mismo sexo. Entonces, claro. Como mundo estamos bastante retrasados. Y a colación de eso, ya que estoy lo meto, no sé si se enteraron, pero los yanquis en el estado de Alabama... prohibieron el aborto, o sea, otra vez lo volvieron a hacer ilegal cuando es constitucional y cuando las mujeres de ese país lo ganaron en la lucha. Bueno, no solo en Alabama, sino hay 16 estados más de Estados Unidos que están discutiendo volver para atrás con la libertad de decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Así que es grave, me parece que hay que hacer una lectura continental sobre eso. Me parece que hay un avance de un montón de cosas, además de la derecha política de la cuestión religiosa fascista fundamentalista. Tal cual. El ataque al avance de las mujeres, ¿no? Claramente. La conquista de derechos, el ataque de nuestros derechos. A la conquista, ¿no? De derechos al avance. El castigo, así como nos castigan como clase, nos castigan como mujeres. Sí, y bueno. La juventud divino tesoro. También imagino que se encuentra bastante castigada en todo este contexto. ¿No, Rodri? Es como que buscar una tener una salida laboral, por ejemplo, en el ámbito en el que vos estás, que es la... ¿Qué onda la crisis? ¿Cómo les pega a ustedes, por ejemplo, la macrisis? Como jóvenes. Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo la sienten? ¿En qué los imposibilita? Y nada, yo ahora estoy trabajando en un lugar de comida rápida, ¿no? Y traté, o sea, me metí a trabajar para poder ayudar a mi familia, porque se veía venir todo esto. Claro. ¿No? Y yo no quería ser como una carga más y que no podamos o quedarla en algún momento, ¿entendés? Uh-huh. Y es creo que lo que estamos pasando todo el tiempo todos, como remándola todo el tiempo y viendo qué hacer. Y bueno, haciendo esto que es lo que me gusta a mí y no dejándolo de lado por pensar, porque me como el capitalismo, ¿me entendés? Tal cual. Yo quiero hacer lo que yo quiero y bueno, trato. Mientras trabajo, hago método de estas cosas así de la música, del arte, que es lo que me hacen feliz. Claro, que es lo que nos libera ante tanta presión. Nos saca de todo eso. Tal cual. Sí, claramente el trabajo no nos hace felices. No, o sea, hasta incluso trabajando de lo que nos gusta, seguimos quizás estando atravesados por el mismo capitalismo que no nos deja disfrutar de poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Hablando de esto de la juventud, ¿no? Uno de los ejes que habíamos pensado para charlar era el tema del feminismo, ¿no? Cómo atravesaba el feminismo a los pibes y a las pibas. Tal cual. Y yo lo que pensaba en mi caso es que, bueno, nosotras que somos feministas ya más viejas, nos emociona un montón. Digo, es la revolución de las hijas grandes, con mucha trayectoria militante, ponele. Nos emociona una banda, el salto político que hubo desde el 2017, que explotó en el 2018, donde las pibas están discutiendo un montón de cosas, donde se le están parando de frente a las familias, a la raigambre religiosa en las escuelas, no solo con lo del pañuelo, sino que están deconstruyendo sexualidades, están deconstruyendo estereotipos, amores románticos. Entonces sí, están en un enfrentamiento constante a todos los estereotipos, o sea, todos. Romper con todo, con y todo. Que eso no se condice en la realidad, porque nosotras deconstruimos todo el tiempo, pero después los espacios, por ejemplo, en el arte, a las mujeres se nos cierra mucho más que al varón. Hay una cuestión patriarcal que es bastante marcada. Allá que la tenemos a la Erita, le podemos preguntar qué onda. Como yo con el feminismo, como que también fue mi descubrimiento fue en 2017-2018 y me hizo cambiar un montón. Tanto a mí como noto que a mis compañeras mismas del colegio, del laburo, nada, me ayudó un montón y está buenísimo. Y bueno, sí. Acompañando siempre a las pibas, obvio. Son hermosas porque además ellas construyen redes todo el tiempo. Yo que soy profe y que tengo acceso ahí a una juventud maravillosa, las veo y todo el tiempo van avanzando, todo el tiempo van rompiendo con lo que eso cuesta. Así que las celebramos desde acá. Bien, y en esto de que le quería preguntar a Rodri, desde el barrio para el barrio, eso me gustó. ¿Cómo es la movida barrial que haces? Y es más... La música que yo hago siempre que se identifique el barrio. Siempre. Ajá. Nunca va a ser para algo comercial o bien. Algo así. Siempre que la gente más en mis videos, cuando yo grabo a 2 cuadras de mi casa. Son videos que salen todos mis conocidos y re llega eso. Bien, ¿te manejás redes sociales en cuanto a que tenés y tenés cositas tuyas subidas a las redes sociales? Sí, tengo. Bien, bueno, entonces después vamos a chiviar todo eso. Sí. Vamos a hacer chivo. Eso. Bien, bueno, yo... No quiero dejar pasar algo, por favor, que el segundo lunes de mayo de cada año es el Día Nacional de la Actriz o Actor. ¡Feliz día! Powell Guerra. ¡Happy Day! El Honorable Consejo de la Nación el 30 de septiembre de 1992 declaró el segundo lunes del mes de mayo como el Día Nacional del Actor. Y yo no puedo evitar en este día tan especial convocar a mi muse inspirati, que fue Alejandro Urdapilleta, y decirle unas pequeñas palabras de él. Y es que, pueblo argentino, se ha acabado el tiempo de las mentiras. Caen como retazos secos las mentiras y las lluvias las deshacen a las mentiras, lluvias de verdades acalambradas, verdades en carne fría. Marcando el ritmo con un boom clack. Detengo. tengo la mira con un click clack. Subiste una foto, dale likes, likes. Parece que es lo único que carpa. Nena, qué pena. Se les infla la vena cuando ven que otras ya les son buenas. Quiero que vayan, que vayan, bailen. Pero no paran de hablar, no se trata de quién es más mala. Esto parece una carrera de ratas. Te la hago corta, chat y chat. A los giles, falla, nada más. No te gusta y tómatela. Oh Krishna, oh Hare Krishna. Algunas lombrices se disfrazan de amigas. Y acá no hay debate de quién es mejor. Por favor, un psicólogo para tu frustración. Y llega la calle. Nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Dañete Huelguera presenta hoy como allí, NTR a vivo. Necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. NTR dice así. Tendría que parar de pensar demasiado. A mi corta edad muchas cosas he pasado. Nada de lo que tengo me lo han regalado. Para el contraataque de la vida siempre bien parado. Y nunca supe quedarme callado. Si algo me propongo me pongo pro y salgo a buscarlo. Me encanta lo que hago y eso lo tengo bien claro. Por retobarme quieren tildarme de mal educado, pero claro, porque lo que ellos quieren no lo hago. Saqué ese plus, media luz y los tengo asustados. Propago, que vagos, quemados. Veo que cada vez son menos los que van quedando. Frágil como el táctil, no pudieron soportar el mambo. Algo me decía que no llegarían a lo alto. Bravo, si algo lograron, creían pero no crearon. Me hago cargo, que no me mantuve y estuve equivocado. Largo, penas y pecados, me armo, aunque muchos no se amoldaron y no dieron lo que damos. Tanto tramos largos, no nos vamos, entramos para quedarnos. Sin embargo, supieron apreciarnos y aunque mucho les pesa, dimos la sorpresa y no quieren aceptarlo. No temo a ser olvidado, a los soldados son los que hay que recordarlos. Les debemos un eterno agradecimiento. Yo reconocimiento, si solo estoy rapeando. Si solo estoy rapeando. ¿Reconocimiento de qué? Si solo estoy rapeando. Si no te sentís lleno porque algo estás buscando, no dejes de perseguir esa ilusión con entusiasmo. Si has modificado tu forma de pensar en tan poco tiempo porque estás sufriendo cambios. Aunque varios dicen que todo pasa, quédate en casa y no se dan cuenta que la vida es lo que sigue pasando. No se dan cuenta que la vida... lo que sigue pasando. El tiempo no va a esperarte, date cuenta antes de que se te haga tarde. Arde en esa gana de elevarte, dale. No te guíes por el público, sos el único que puede autosuperarse. Darse por vencido nunca, aunque hay cretinos que quieren bajarte, porque estás haciendo lo que ellos no pueden animarse. Y eso hacen que se frustren con tu imagen. Gente sin vida no le diría, más bien gente cobarde. Ni planeando tácticas pudieron alcanzarme. Le molesta y le cuesta hasta no poder superarme. No van a poder nunca. No es mi culpa que el boom bap lo lleve en la sangre. Under es lo que represento. No voy a decirte que nací en calles de tierras y toda esa mierda porque me crié en el cemento. Pero no malinterpreten, a todos los respeto, pero dejen de mentir para hacerlos del momento. Dejen de mentir. Las chances nunca se acaban, siempre hay que levantarse. Y si me caí volví, pero más picante que antes. Eso te pasó, fracasó por subestimarme. Ni vos, ni dos, ni Dios, solo yo puedo juzgarme. Las chances nunca se acaban, siempre hay que levantarse. Y si me caí volví, pero más picante que antes. Eso te pasó por subestimarme. Ni vos, ni dos, ni Dios, solo yo puedo juzgarme. Solo yo. Ni vos, ni dos, ni Dios, no, no. Solo yo puedo juzgar. NTR. Desde el barrio y para el barrio. Flojo de papeles, crew. ¡Bravo! Muy bueno. Más picante que antes. Me encanta esa frase. Está bueno. Muy bueno. Bueno, bueno. ¿Puedo preguntar? Ya quiero, quiero preguntarme. La tía Chocha, claro. Bueno, Rodri, yo quería preguntarte de dónde es que nacen tus ganas de cantar, ¿no? Porque cuando te diste cuenta que sí, ahí encontrabas una forma de expresarte que te hacía sentir cómodo, ¿por qué este estilo? ¿Por qué es el que elegiste? ¿Y cómo es tu proceso de composición? Ah, no, no, todo te las tiré, bueno, todas juntas te las tiré. Ella sola te preguntaba. Son todas, mira. Nos acabó toda la pregunta. Bueno, nada, lo primero que empecé fue escuchando música, escuchando estilos de rap de todos lados. Cancerbero. Sí, Cancerbero. Ay, bueno, cómo aprendí. Cancerbero lo escuché mucho después, igual, cuando... Ya estaba encaminado en lo que escuchaba. Claro, no, pero el hip hop, digamos, de chiquito ya, que vengo escuchando por mi hermano y esas cosas, que es como una generación, pero yo no le daba mucha importancia. Pero después empecé a meterme más por el lado del freestyle, ¿viste? Que estaba como, no sé si se enteraron, pero como que revolucionó todo y empezaron a hacer batallas por todos lados y un montón de pibes empezaron. Bueno, yo andaba haciendo así, decía freestyle y rimaba con mis compañeros. Ella me habrá visto un montón de veces en la escuela, juntábamos dos o tres, uno haciendo beats con la boca, el otro improvisando y bueno, y hasta que me metí a escribir, porque me ponía yo enfrente de una computadora, qué sé yo, y empezaba a rapear yo solo, ¿viste? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué sale, escribí, más que nada la primera canción que escribí fue porque, no sé, necesitaba desahogarme con algo. Y lo primero que encontré fue una hoja y un papel y nada, estaba ahí. Una hoja y un papel y una hoja en la lapicera. alta herramienta. Bueno, sí, me acuerdo que iba al colegio y bueno, y empecé a escribir, pero para mí, no, nunca pensé en llevarlo a nada. Era para mí, me lo guardaba y bueno, cuando saqué una canción, no la había sacado todavía. Se la hice escuchar a varios y me dijeron, vos tenés que subir esto. Porque como que le gustó, ¿viste? Decían, esto lo tiene que escuchar. Y lo que me pasó con mi primera canción fue que cuando yo la mostraba, la gente lloraba, se ponía a llorar. Uf. Y yo dije, no, no puede ser. Y bueno, nada, y me insistieron y bueno, después gracias a mi hermano que me acompañó, fuimos a un estudio de grabación y la primera vez que grabé un tema, y bueno, fue cumplir un sueño para mí, porque nunca me imaginé que iba a grabar una canción. Y nada, lo grabé y estuve re feliz. Y después, bueno, como que medio dejé. Y después me dieron ganas otra vez de empezar a subir las canciones a YouTube porque me decían, ¿viste? ¿Qué pasó? Todo así. Yo, nada, un montón de cosas hechas, pero no subidas. Y bueno, después contacté a un amigo que grababa videos también, que estaba empezando, amigo de mi hermano también. Mi hermano siempre, ahí, ¿viste? Como, ¿tu hermano Rodri? No, ¿Facu? No, el más grande, no lo conoces, que es Facu más también de este fue ámbito. Alumnito mío. Sí, sí. Ay, Facu también. Está como ay, la está mío, todo mío. Mío. Toda la China. Y el circuito musical dentro de este género, que es el hip hop, ¿qué onda? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, no es un estilo, o sea, es un estilo que me gusta mucho, no es un estilo que frecuento. Claro. Y en lo que es el circuito así de bandas y demás, no está, o sea, como que... No lo veo así como en muchos lugares. Claro, no está legitimado, digamos. Claro, sí, sí. Como que es un estilo muy... Y sí, porque genial. Es under, digamos. Es muy under, pero sí. Dentro hasta incluso del under tampoco se claro, sí. Es un estilo que se consume mucho. ¿No? Como que me imagino que debe ser como doblemente costoso. Sí, es más. ¿No? Sí. Desde ese lado. Porque ponerle que ahora está... Se consume el trap. Que, claro, que todos tal lo... Cual. Piensa que es el rap, pero no, nada que ver. No. Viene por otra ideología, por otras cosas y nada. Es otra fusión. Claro, yo voy y digo, hago rap. Ah, trap. No hago trap. Es otra cosa, otro claro. Estilo. Che, Rodri, ¿y qué onda las mujeres en el rap? ¿Son muy poquitas? Sí, ¿hay, hay no pocas. Hay? ¿Cómo circula ahí? Sí, la música no sé si hay. O sea, hay, pero también, como te digo, son del trap. Se van a sonar, digamos, no es que defienden una claro. Ideología y están, deben ser pocas las que hacen eso. Pero sí, tuvieron más oportunidad también después de todo lo que pasó y ya no se la ve raro, digamos, que una chica haga rap como pasaba, no sé, hace claro. Unos años atrás. Ahora ya. Pero no es muy masivo, digo, no es masivo, la mayor cantidad. No. Ustedes saben que Rodri, además de hacer rap, es actor. Yo lo conocí en la escuela de teatro y nada, en el escenario la rompe. Sin título, pero actor. Bien. No, ni importa, uno no necesita para hacer yo tampoco un título. Tengo. Está bien. Claro. Nosotros tampoco, Ander. Marce. No, actrices. Bueno, tampoco usurpemos. No, se comparte, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. ¿Y te tocó batallar con una chica alguna vez? ¿Has batallado? Sí. Sí, sí, fue una de las batallas ahí que más... Más tuvo más reconocimiento, digamos. Que te más, la picanteó. Que la vieron más. O sea, ponerle porque la subían a YouTube y fue la que más vista tuvo, ponerle de ese lugar. Pero nada. ¿Te la picanteó? Sí. Sí, rapeaba. Para esa onda, sí, rapeaba. Es que bien. En realidad, bueno, un poco que lo había traído para comentarlo. O sea, Marilina Bertoldi, que fue la que se ganó el Gardel de Oro ahora en esta semana, digo. Una de las cosas que planteaba era justamente esto, ¿no? Las pocas mujeres que hay dentro del circuito de la música en general, y ella como que fue una de tantas de las precursoras que vienen pidiendo el cupo de las mujeres dentro de lo que es el ambiente del rock. Entonces es como que de a poquito se fueron ganando los espacios las mujeres, y en esto también, o sea... Si bien me imagino que debe ser costoso y debe ser bastante novedoso encontrarse con mujeres en este estilo. Sí. Sí. Pero bueno, seguimos. Bueno, Rodri, ¿estás preparado para hacer el segundo? Es tema, ¿cómo se dice? Yo no entiendo sí, tema, nada. Tema. El segundo ¿cómo tema. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Porque si no los pibitos me cagan. Canción. Canciones, Gaby. Claro, canción. Son canciones. ¿Qué decís? Pista. Canción, pista. No, pista. Pero la pista es lo que... El beat. ¿Viste que no entiendo nada? Pobre Gil. ¿Bit? Bueno, pero ahorita la pista es instrumental. Ahí está. Ah, claro, es para el tema de la canción. ¿Están escuchando a Gaby todos allá del otro lado? Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, todo tuyo, Rodrigo Morales. Es un poco más fuerte esta. Vamos. Más mi vida ahí. De enero del 2001, qué momento inoportuno, atravesando una crisis sin saber si había futuro. Otro bebé abre los ojos ante el mundo, ya nacido y vivo, las horas son segundos. Economía difícil, pero para comer siempre hubo, sin ayuda prestada ni dada, la familia lo mantuvo. Tres hermanos y una hermana que internada estuvo. Discapacidad, parálisis cerebral, confirman los estudios, bella para ellos. Ningún disturbio, distinto lazo, pelo lacio, y su padre quería rulos. Charlatán, todo lo contrario a ser mudo. Pibe bonito y buenito con cara de rudo. Travieso, inquieto y en su ser cero repudio. Inteligente, independiente, él siempre solo pudo. Morenito, peticito, de pelo oscuro. Así él fue creciendo, de a poco se fue formando. La vida lo iba moldeando, lo estaba preparando para lo que venía. Él no sabía lo que estaba encarando. De a poco el cielo se estaba nublando. Kilómetros me separan de la situación. En la costa con mamá y papá por laburar se quedó. Una llamada a larga distancia, algo lo cambió. Se nota preocupada más, ¿qué pasó? Hubo un accidente, ella mi inocencia en ese largo viaje. Se quedó mi mirada por la ventanilla. Solo quería llegar a casa y que me digan que era mentira, pero fue la realidad. Porque tuvo que pasar, que podía comprender con 9 años de edad. Preguntas que me atormentaban y me hacían llorar. Cómo entender que a papá no lo vería nunca más. Sigo parado acá, gracias a nuestra lealtad. Mi familia y mis amigos me hicieron continuar. Hice entenderte y me hice fuerte hasta acá. Hasta el día de hoy me pesa y no puedo superar. Grito al cielo enojado y proclamo tu presencia. Más se nota ahora curtiendo la adolescencia. Mi ejemplo, mi consejero, se llama la ausencia. Aunque no esté vivo, vive conmigo tu esencia. Grito al cielo enojado y proclamo tu presencia. Más se nota ahora curtiendo la adolescencia. Mi ejemplo, mi consejero, se llama la ausencia. Aunque no esté vivo, vive conmigo tu esencia. Mi infancia no fue como yo quería, pero orgulloso de mi madre. Una guerrera de la vida, la que se encargó de que nos falte un plato de comida. Por la sonrisa en su rostro que dibuja la mía. Mis cicatrices son las raíces de estas rimas. Y por la música que hace que no me deprima. La del cielo, el reflejo de mi viejo que me mira. Sigo su consejo y aunque está lejos sé que me cuida. Mis cicatrices son las raíces de estas rimas. Y por la música que hace que no me deprima. Desde el cielo, el reflejo de mi viejo que me mira. Sigo su consejo y aunque está lejos sé que me cuida. Sé que me cuida. Desde el cielo el reflejo de mi viejo que me mira. Sigo su consejo y aunque está lejos sé que me cuida. Sé que me cuida. NTR. Otra vez. Pudo. Simplemente así, súper bien, y ellos estaban oxidando y yo estaba por creer en vos. Nombremos a todas, asesinadas, desaparecidas, abandonadas, golpeadas, discriminadas, expulsadas. Nombremos a todas, trabajadoras, desempleadas, enfermeras, sanas, locas, no hay cuerdas. Nombremos a todas, vivas y muertas. Decí mi nombre, decí el tuyo. Nombremos a todas y existiremos siempre. Angélica Mabel Torres, 19 años, detenida. Lorena Piedra, 40 años, localidad Sarmiento, Chubut, 15 puñaladas, asesinada por Samuel Alcalá, su pareja. Dayana Castillo, 16 años, femicidio número 49 del 2019. Asesinada por su novio. Juan Carlos Villalba, 18 años, en General Pinedo, Chaco. Le pegó un tiro y luego se pegó un tiro a él. Gisela Villafañe, 25 años, asesinada a golpes en la cabeza con una piedra. El asesino, Guillermo Navia, su expareja. Valeria Copa, 40 años. Su femicida, Mariano Cardi, 41 años. Esto fue en enero del 2019. Mariano le pegó un tiro en la cabeza en San Carlos de Bariloche a las 4 de la tarde a 6 cuadras del centro cívico. 14 de mayo del 2019. Femicidio de Estela Arapayú. Desapareció una semana y fue encontrada en el fondo de su casa en un pozo rellenado con cemento. Su exmarido detenido. Angelina Cáceres, El 25 de enero del 2019 la encontraron. Estaba desaparecida desde el 23 de diciembre de 2018. Tenía 13 años. La persona que la mató, Jorge Peralta, de 21 años. Lo encontraron porque vincularon su teléfono con el GPS. Esto fue en el Chaco. Y realmente no puedo describir la forma en la que encontraron, porque es desgarrador. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Bueno, acá estamos, volvimos. Inauguramos un pequeño segmentito que decidimos llamarla Nombremos a Todas. Le quiero contar que el poema, la primera estrofa de un poema que recité cuando empezó el segmento es de Paola Heredia, es una chica de Córdoba, y bueno, ya lo dice todo, ¿no? Un poco el poema. Y bueno, no sé, China, si querés decir algo. No, queremos con esto darle voz a las que ya no tienen voz, que no pasen desapercibidas, nos están matando. Una por día muere a manos de un chabón que no le importa nada, porque lo hacen con una impunidad tremenda. Así que, nada, no nos vamos a callar. Y como para leccionarnos, ¿no? Nos matan para leccionarnos, sí. Como una forma de contrarrestar ese golpe, aun cuando la muerte es como lo último, ¿no? Porque nos van arrebatando vidas y hacia adelante sabemos que nos van a seguir arrebatando vidas. Creo que nombrarlas es un acto de resistencia, un humilde y pequeño acto de resistencia. Tal cual. Bien. Bueno. Seguimos con NTR. Con Rodri. Muy buena la letra. Pudiste, digamos, plasmar una tragedia de vida, transformarla en un hecho artístico. Sí. Y eso es lo admirable del arte, ¿no? Como cómo transforma y puede contar las historias desde otro lugar. Bueno, ¿querés contarnos un poquito de tu tema? ¿Cómo es que llegaste a escribirlo, a desarrollarlo? Esos momentos donde te sentís mal. Estás ahí como en la nada y nada, y te acordás de esas cosas, porque las tenés en la cabeza siempre. Son cosas que te marcan para siempre. Y nada, pintó sacarlo afuera para ver si pasaba algo o no. Nunca con la intención de plasmarlo a más gente o esas cosas, sino para mí, como siempre lo hacía. Y bueno, después te opté por subirlo, por mostrarlo más, porque nada, me insistieron y me dijeron que estaba muy bueno. Y nada, si a mí me gusta que a la gente le llegue y que por ahí, no sé, o se siente identificada o, como yo digo, que termine llorando por algo que yo hago, y es algo re loco. Claro. Sí, yo me lo puse a escribir y... Sí, es como que llegas a esa sensibilidad, claro, tocas esa fibra. Y bueno, eso es lo que yo quiero en todas las canciones que hago, digamos, llegar y que sientan algo en el pecho, ponerle cuando escuchen mis canciones. Porque no me sirve hablar nada que yo no sienta. Tal cual. Qué lindo, Rodri, qué bien. Bueno, que sigas creando canciones. Bien, yo quiero pasar un mensajito. Me llegó un mensajito hoy y necesito pasarlo, escuchen. Hola, quiero mandar un beso a todos los que me conocen, a la gente de Huelga de Amores, y la radio está re buena. Saluditos que nos llegan. Aguante Huelga de Amores. No contamos que somos federales. Paren, El otro día tuvimos un mensaje en el teléfono de línea de la radio. Hay una voz en el teléfono. Bueno, paren, yo también tengo un mensajito. ¿Puedo pasarlo? Sí, obvio. Listo, ahí voy, ¿eh? Hola, Rodri. Soy el profe Mariano. Te quería saludar porque me encanta el compromiso que tenés con el arte, tu forma de expresarlo, tu personalidad. Y bueno... Y bueno, espero que tu carrera sea lo hermosa como es tu hermosa persona. Te quiero mucho, Rodri. Un beso. Ay, que lo queremos. ¿Quién es? ¿Quién es Mariano? Contanos. Mariano, contanos quién es Mariano. Yo pongo de mi parte. Ah. Es mi profesor, o mi ex profesor de teatro, de donde salió todo esto. Entonces, él es uno de los principales... yo amar tanto el arte, junto con Jimena también, que tuvimos un montón de veces de charlas así, y nada, me cambió un montón el pensamiento ya también, en muchas clases, y me abrió un montón la cabeza, y nada, es, los dos profesores que me llevo de esa escuela más son ellos dos. ¿Y wow. qué escuela hay? Es la secundaria 22, Teatro Abierto, que a Lanús Este. Es una escuela pública en Lanús Este, Luján y Vaperón, que la verdad es que es maravillosa y los pibes y las pibas hacen un trayecto de mucha libertad. Aguante, y con Mariano, bueno, que la verdad sí. Que como compañero de laburo y como docente es maravilloso. Sí, maravilloso. Y aparte que bueno, yo cuando estábamos preparando el programa que venías vos y nos planteábamos este tema de la juventud en el arte... yo como teatrera lo que veo es que acá en Zona Sur hay mucha juventud, muchas pibas, veo muchas pibas, hay en el teatro hay más chicas que chicos, sí. y hay un montón de chicas que están circulando en lo que es la movida teatral zarpada. De hecho, ayer hay un ciclo que se los quería comentar, que se llama Desparpajo. Ahí va, Desparpajo, que se hace en Banfield, y es un elenco de todos pibes, o sea, de 20 por ahí. O sea, y es muy bueno. Nosotras el otro día en la Varieté tuvimos a Martina Cruz con su compañero que hacen Agentes del Caos, se llaman, que son chicos que también los tendríamos que invitar. Sí, sí. Una chica que hace una poesía increíble, tiene una forma también de recitar su poesía muy flashera, con su compañero que lo acompaña con la guitarra. O sea, están también como siendo vanguardia los jóvenes en un montón de cosas y en formato. Este formato, por ejemplo, de la poesía que se usa mucho y que veo que hay un montón de pibes haciendo poesía. Es muy, muy flashero. No, muy interesante. Y que esto, necesitan espacios para poder crear. Cuando los espacios. Encuentran, los pibes y las pibas explotan porque tienen un montón para dar. Uno a veces. Quizás nosotros no, porque trabajamos con vos también sos docente y yo, entonces sabemos cómo son. Pero la gente se piensa que la adolescencia está vacía de todo y tal en realidad cual. Está llena de todo. Solo hay que encontrar el espacio y la gente para darle libertad a eso. Así que celebramos desde acá a nuestros sí. artistas. Y a la escuela pública. Y a la, y escuela, y a la escuela pública, ¿no? Qué bueno que caíste en la escuela pública, ¿eh? Lo mejor que me pasó. Qué bueno que caíste en la escuela pública. Sí. Bien, ¿cómo seguimos, amigas? Seguimos. Ustedes saben, ¿qué tienen que hacer hoy a la noche? Tengo cita. Yo también tengo cita. Sí. Tenemos las tres una cena. Yo también. Sí. ¿Ah, sí? ¿No sabía? ¿En China? Bueno, ¿qué? Acá. Yo ya había arreglado. O sea, es el evento del año de Zona Sur. ¡Gaby! ¡Chanán! ¿Cómo puede ser? ¿Y cuál es el evento? No sé, yo voy a caviar un birrín acá a la esquina. Es el relanzamiento de Radio Mosh. ¡Oh! ¿En serio? ¿Verdad que ya le ¿Y qué hay? ¿Podemos venir a hacer varieté, por ejemplo, que hoy no hicimos? Bueno, es que vamos a estar. ¡Ay, no me invitan! ¡Vamos a hacer! Estás en la edad del pavo, estás en la adolescencia. ¡La paota! Te mimetizás. ¡Paota, pajota, todo! Con tus alumnetes. Ay, querida, sí, hoy tenemos cita, hoy se hace el relanzamiento de este espacio de Radio Mosh, una varieté. No tiene formato, ¿eh? Che, pero para, es un festival. Así que bueno, ¿a partir de qué hora, compañeras? A partir de las 21 horas. Nosotros hasta vamos a venir más tarde, pero sí. Bien, bien. Che, para, igual no sé, ¿sabes que estoy recontra contractura? Te veo, no te sé veo. Si voy a poder venir. Ay, pero ¿sabes que sí vas a poder venir? Porque yo tengo la solución para tu problema. Un poquito de árnica, ¿qué tenés? Un buen masaje. Noelia Vila, la solución. Auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Servicios a domicilio. Solicitar turno al 15-26-39-81-94. 15-26-39-81-94. Joya 9, voy para allá y después vengo sueltita. Uy, qué tos, Pau. Ay, ¿cómo es? Larga ese cigarro, por favor. Para, Paula, vos... Mírame cuando te hablo. Te estoy mirando. Mírame cuando te hablo. Mira. ¿Vos querés mejorar, sí o no, tu calidad de vida? Por favor, todos los días me te tengo que decir lo mismo. Bueno, mira, yo te voy a invitar a formar parte del grupo de vapeadores de Lanús. Esta gente maravillosa vende cigarrillos electrónicos, líquidos y accesorios, todo original, Pau. ¿Tenés para anotar? Te doy el numerito. Dale, decime. Anotá. Sí. 11-36-70-13-18. Bien. 11-36-70-13-18. Bien. Oh. Bueno, y antes de venir para acá, vamos a ir a comer. Esto, o después. Primero vamos a comer y después nos venimos para el festival. Primero tenemos que comer. Primero tenemos que comer. ¿Y a dónde vamos a comer? Y vamos a ir a comer a Parrilla La Canale, abierto todos los días, las 24 horas. ¿Tenés para anotar? Teléfono, por las dudas. 21-23-76-77-66. Repito. Por favor. 21-23-77-66, Santa Catalina, Lavallol. Tengo una pregunta, Paula. ¿Carne es tiernita? Carne obrera. Es carne obrera. Ay, porque es de los compañeros de Canale. Es de los compañeros de la cooperativa de Canale. Bueno, vamos a ir entonces, Joyín. Bien, bueno, sí. ¿Y qué más? Ya se nos está yendo de las manos, ¿no? Siempre estamos ahí corriendo con el tiempo. Y bueno, Ro, unas palabras para cerrar. Todo tuyo. Y nada, yo lo que siempre digo es que sean uno mismo, siempre. Que eso es lo que vale, la humildad y tus ideales, llevarlo siempre. No tenés que por qué que te importe lo que digan los demás, o porque siempre hay opiniones, siempre hay de todo, pero vos siempre fiel a lo que vos crees, que nadie te cambie eso y nada, que sean felices siempre. Aguanten despibites.